Muy buenas a todos, hoy nos encontramos con Argentina-Brasil en el estadio Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Vamos a estar jugando por el pase a la final. Vamos a estar relatando con el Pollo Viñolo. ¿Cómo estás, Viñolo? Hola, Marito, ¿cómo estás? Bien, acá con ganas de ver disputar este partido por el pase a la final. Y bueno, que pase lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, Pollo, decime cómo está formado el plantel de Argentina. Te cuento, acá Argentina va a empezar con Romero en el arco, con línea de 4 con De Michelis, Zabaleta, Funes Mori y Casco. Con los mediocampistas Mascherano y Gago, doble 5. Con el La Pulga jugando de enganche. Y los delanteros Di María, Higuaín y Agüero. ¿Y el de Brasil? Brasil va a empezar con Julio César en el arco, con los defensores Marcelo, David Luiz, Thiago Silva y Dani Alves. Con los mediocampistas Gustavo y Paulinho. Con el enganche Oscar y con los delanteros Neymar Jr., Fred y Hulk. Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Espera Pollo que le arranque el timbre que se viene por la banda derecha. Lea para Agüero, avanza Agüero, engancha el Kun. Será Messi que está en el centro del área. Ahora agarra la pulga, engancha, le pega. ¡Gol de Messi! ¡Sí, Pulga, sí, Pulga! Impresionante, impresionante. La verdad fue una jugada magnífica en la que empieza Messi y termina Messi. Es una jugada de miedo, ¿no? Bueno, Pollo, contame cómo estás viendo el partido de Argentina-Brasil. Bueno, nada, la verdad, bastante bien, bastante lindo. Está bastante peleado. Argentina tuvo su bastante tiro al arco y por suerte la de Messi tuvo. Fue adentro, ¿no? Agarró una linda comba. Y nada, Brasil también tuvo sus jugadas, pero no llegaron a complementarla bien. Sí, sí, la verdad que muy buen gol y bueno, espero que él haga otro gol, que pasemos a la final. Estoy contento, que quiero que pasen a la final. Bueno, Pollo, decime cómo está formado el plantel de suplente de Argentina. Mirá, te cuento, está el Pocho Lavezzi, Agustín Orión, Pablo Dybala, la joyita que tiene Argentina hoy en día, Agustín Rossi y el Piti Martínez, Marito. Bueno, y el de Brasil. Perdón por interrumpirte, Marito. Te quería contar que hoy está cumpliendo años el Pipa Higuaín, que está jugando de titular este partido contra Brasil. Ah, mira vos, en serio. Bueno, espero que tenga un buen partido y que salga con contento en este partido. Que se lo merece y nada. Atención que viene el córner de Argentina. A 5 minutos del final del partido para que pase a la final. Argentina 1, Brasil 0. Va Messi, que va a tirar un centro al corazón del área, que está el Pipa. Está Rojo. Está el Ángel Di María. Va Messi con la zurda. ¡Va Messi! ¡Oh, Messi! ¡Oh, Pipa! ¡Paró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Pipa! ¡Sí, Pipa! ¡Sí, Pipa! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Lo hace Higuaín! ¡Vamos, carajo, vamos! Acá el gol de Pipa Higuaín, la sorpresa del día. El día de su cumpleaños ha metido un gol con un centro bastante perfecto de Messi y una cabeceada que pega en el palo y entra como la mejor del Pipa Higuaín. Ha pitado el árbitro el final del partido en el estadio Ciudad del Cabo. Argentina 2, Brasil 0. ¿Qué me dice usted, Viñolo? Bueno, la verdad fue un partido bastante peleado, mil disculpas. Nada, quería decir que por suerte tuvimos la oportunidad de que Messi diera esa volea y diera entrar en el auro con una copa perfecta. y después con un centro que en la cual cabeció el Pipa en el día de su cumpleaños se llevó un gol. Y nada, ahora esperar el partido a Alemania a España, que se juega en semi y vamos a una final. La verdad que sí, muy contento por este partido y bueno, esperar el, la final que se disputa el domingo a las 5 de la tarde en Sudáfrica con Alemania o España. Perdón, Marito, que te moleste, pero tengo al jugador del partido, no sé si lo querés presentar. Sí, sí, ahí lo tenemos a Pipa Higuaín. ¿Qué nos va a decir? Marico, estamos con el jugador de partidos, Pipa Higuaín. Pipa, ¿cómo te sentiste en este partido? Buenas, me sentí muy bien, la verdad, muy cómodo. Fue un gran partido, el cual lo pudimos sacar adelante y se notó por el resultado y logramos el paso a la final. Decime, hoy es el día de tu cumpleaños, feliz cumpleaños de paso. ¿Cómo te sentiste al hacer ese gol? ¿Sabías que la pelota iba a ir ahí? Muchas gracias. La verdad no, fue de la nada. Pero nada, contento de que pudo entrar y, como te dije, lograr el paso a la final. ¿Y con el plantel cómo te sentiste con el entrenador? La verdad que muy bien, hay un lindo grupo, muy unido y bueno, a seguir trabajando para lograr el título que tanto anhelamos. ¿Y con el capitán Leo Messi te dijo algunas palabras de bienvenida, algo? Lo que me dijo principalmente que entre motivado, que iba a salir todo bien y nada, una persona muy humilde. ¿Y cómo te opinaste? ¿Tenés fe para la final? Obviamente, como te dije, tenemos un lindo grupo muy unido y vamos a dejar todo dentro de la cancha para lograr lo que tanto queremos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos.